tiempo y no por culpa. Los años pasaron, todo pudo llegar, pero no miro más para atrás. El pasado no importa si hoy quiero cambiar. Si hoy quiero cambiar. Desde la oscuridad no se puede pensar la coherencia de lo llamado normal. Mi mente se tiñe cada vez más y de lo negra que estaba ya se empieza a blanquear. Sufrimiento, el día no se puede ver desde lo negro. Nunca salió el sol por las noches. Sé que mi mente encierra misterios. Encierra misterios. Se busca siempre lo que no está al alcance. Y cuando se obtiene ya no es tan importante. El valor se lo da el propietario, que si no está conforme seguirá buscando. Y es difícil volver atrás, es muy difícil volver atrás. Fue difícil llegar hasta acá. Es difícil volver atrás, es muy difícil volver atrás. Fue difícil llegar hasta acá. Tren de la oscuridad viene saliendo, la luz encandila mis ojos hoy. Pero me estoy acercando cada vez más a lo que siempre intenté alcanzar. Intermitente, la claridad que alcanzó mi alma hoy es amenazada por aquellos momentos, pero al salir de allí es difícil volver. Y es difícil volver atrás, es muy difícil volver atrás. Fue difícil llegar hasta acá. Es difícil volver atrás, es muy difícil volver atrás. Fue difícil llegar hasta acá. Inadmisible. dejar de hacerlo. El futuro me va a encontrar vivo y despierto para poder tenerlo. La luz de los ojos llega más lejos. Tren de la oscuridad murió en el intento. Cuando salté, el sol ya estaba puesto. Y es difícil volver atrás. Es muy difícil volver atrás. Fue difícil llegar hasta acá. Es difícil volver atrás. Es muy difícil volver atrás.